Solo la entiendo bebiendo rosé. A veces me quiere, a veces me odia, a veces no sé. Dinero, dinero, estábamos abajo, estamos arriba. Minero, minero, yo soy un diamante, siempre lo sabía. Amistades falsos, yo no quiero nada de eso. Amigos reales, sí, dame más de eso. Tengo un par de sucias que me dan un par de besos, pero solamente están detrás de un par de pesos. Amistades falsos, yo no quiero nada de eso. Amigos reales, sí, dame más de eso. Tengo un par de sucias que me dan un par de besos, pero solamente están detrás de un par de pesos. Yeah, hay progreso, yo pasé el proceso, trabajando todos los días sin receso. Hay progreso, tengo un par de pesos, envidioso sí, tengo un par de eso. Dinero, dinero, tengo par de pesos, tengo par de pesos. Mi palabra tiene par de pesos, tiene par de pesos. Yeah, par de panas que no ven el sol, sí, un par de presos. Yeah, estoy en el verde siempre como el aderezo. Si están doblados yo los enderezo. Tengo los bolsillos gordos, besos. Por la noche me arrodillo y rezo. Por eso yo sigo intacto y leso, yeah. Mis demonios no le bajan, pero mi Dios trabaja más. Me pide el mundo, pero dime tú con qué cara más. No me digas que tú eres de los míos. No querían coro cuando yo estaba jodido. Ahora quieren saber por qué vamos a hacernos míos. Esa gata con que tú fronteas ya le di yo, yeah. Solo la entiendo bebiendo rosé. A veces me quiere, a veces me odia, a veces no sé. Dinero, dinero, estábamos abajo, estamos arriba. Minero, minero, yo soy un diamante, siempre lo sabía. Amistades falsos, yo no quiero nada de eso. Amigos reales, sí, dame más de eso. Tengo un par de sucias que me dan un par de besos, pero solamente están detrás de un par de pesos. Amistades falsos, yo no quiero nada de eso. Amigos reales, sí, dame más de eso. Tengo un par de sucias que me dan un par de besos, pero solamente están detrás de un par de pesos. Yeah, hay progreso, yo pasé el proceso, trabajando todos los días sin receso. Hay progreso, tengo un par de pesos, envidioso sí, tengo un par de esos.